Si estuvieras en mis zapatos, ¿qué harías? Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer en la vida es decir, tengo 10 mil dólares, ¿qué debo hacer con ellos? El problema es que cuando anuncias que no sabes qué hacer con tu dinero, atraes a miles de personas que sí saben qué hacer, llevárselo. Las personas que buscan una respuesta mágica con frecuencia son aquellas que invierten para no perder. Les aterra equivocarse. Si te asusta cometer errores, entonces busca a una persona que tenga la respuesta mágica para ti y entrégale tu dinero. Donald y Robert creen en la educación y preparación financiera, no en respuestas que se ajusten a las preguntas. También quieren trabajar para expandir sus ganancias y no vivir por debajo de ellas. En esta parte del libro, Donald y Robert aconsejan sobre cómo tomar la delantera a través de la educación y preparación financiera. Capítulo 21. Aún estoy en la escuela. ¿Qué debo hacer? La respuesta de Robert. Si estás en la secundaria o eres más joven, te sugiero que te concentres en divertirte. Me apena ver a los niños cuyos padres están constantemente preparándolos para Harvard desde el kinder. Si eres un niño que eres parte de una familia o círculo social en que querer ser rico es considerado malo o pecaminoso, quédate callado. No discutas con los adultos, no vale la pena. Busca amigos en tu escuela o en línea que piensen como tú y sé tú mismo sin violar los valores de tu familia. Tu familia es importante. Si en cambio tu familia te apoya en tu sueño de ser rico, entonces invítalos a ser parte de tu viaje. En muchos seminarios, como los que dictamos Donald y yo, muchos jóvenes traen a sus padres. Recuerda esto, el dinero no es ni bueno ni malo, aunque todos conocemos a personas que hacen cosas malas por él. Muchos temen que querer dinero les convierta en codiciosos, lo cual en efecto le ocurre a muchas personas. Recuerda que si decides ser rico, puedes escoger ser una buena persona, que es rica y generosa, pero sin ser tonta con el dinero. Cuando estaba en la escuela, me enfrenté a dos retos. El primero fue que encontré que la intención de la escuela era programarme para que consiguiera un empleo. Los maestros daban por hecho que yo quería ser un empleado de cuadrante E, pero yo quería ser empresario. Por suerte, ahora las escuelas tienen clubes de negocios y programas de estudios para estudiantes que desean ser empresarios. En mi época había clubes, pero dirigidos por personas que no sabían nada de negocios. El segundo reto fue que las escuelas castigan a los que cometen errores. ¿No te parece algo tonto? Si la única forma en que aprendemos es cometiendo errores. Yo aprendí a montar bicicleta, patineta y a surfear cayéndome una y otra vez. Si me hubiesen castigado por caerme, nunca hubiese aprendido a montar. Cuando cometas un error, no mientas ni hagas como si no lo hubieses cometido, como hacen muchos adultos. En cambio, aprende de tus errores y aprenderás más rápido que quienes tratan de evitarlos o hacen como que si no los cometieran. A continuación te presento dos buenos ejercicios para jóvenes. Primer ejercicio. Cuando tengas la edad suficiente y tus padres estén de acuerdo, haz los presupuestos y compras de comida para tu familia por una semana. Supón que el presupuesto de comida de tu familia de una semana es de 100 dólares. Planifica el menú y compra la comida sin salirte del presupuesto, dejando a todos satisfechos con el menú. Hazlo varias veces, hasta que seas bueno haciendo presupuestos y que tu familia esté contenta con tus elecciones de comida. Este es un maravilloso ejercicio de la vida real para aprender a presupuestar.